llegué, me salí la costada, me salió en el año 82. Y así que yo, por lo menos, más de 35 años ahí en el laboratorio. Excelente, creo que me gusta lo que hago y hasta hoy día soy feliz en ese sentido. Bueno, para mí fue una sorpresa muy linda porque nunca esperé que iba a estar en una situación así. Y es lindo el gesto que le hicieron hacia las personas que ellos recomendaron, que fuimos nosotros.